deja que mi pecho sea tu almohada al despertar. Que la luz del día y la madrugada pueda brillar. Para ver tus lindos ojos, para ver tu linda cara. Después de una noche bella, déjame sentir así. Deja que mi boca bese tu boca al despertar. Dar la bienvenida a un nuevo día después de amar. Déjame sentir tu cuerpo, déjame seguirte amando. Despertando hacia tu lado, déjame sentir así. Amor, amor, amor querido. Después de tanto quererte tanto, yo siento frío. Amor, amor. Yo he soñado con tu calor. Amor, amor, amor querido. Por ti he vivido y he conocido lo que es amar. Amor, amor, amor querido. Después de tanto quererte tanto, yo siento frío. Amor, amor, amor deseado. No te arrepientas, yo he soñado con tu calor. Amor, amor, amor querido. Por ti he vivido y he conocido lo que es amar. Por ti he vivido y he conocido lo que es amar.